Alcohólicos Anónimos conmemora 49 años de presencia activa en Uruguay, llevando el mensaje al que aún está sufriendo. Pretendemos celebrarlo realizando una Jornada Nacional de Información Pública el próximo sábado 18 de marzo. Ese día estaremos brindando información sobre nuestra propuesta de recuperación en distintos puntos del país. Infórmate sobre los lugares donde se instalarán mesas de Alcohólicos Anónimos en la descripción de este video, en nuestra página web alcohólicosanónimos.org.uy o en el teléfono 2400-3501. Te invitamos a acercarte el 18 de marzo, donde personas como tú, desinteresada y gratuitamente, te contarán que hay una salida. Comprobarás que vale la pena darse una oportunidad. Bueno, con esta invitación que compartíamos con la audiencia de la 36, estamos dando la bienvenida a Walter y Lorena, integrantes de Alcohólicos Anónimos de nuestro país, porque se viene un nuevo aniversario de esta organización tan importante que ayuda tanto a la vida de tanta gente, que hemos aprendido nosotros a valorar desde la radio que está los fines de semana, los domingos, aquí en la 36, ¿no? Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh? Lorena. Yes, gracias por invitarnos, estamos muy contentos. Bueno, el motivo de la invitación, digamos, el pretexto es este aniversario que se cumple el próximo sábado. Es verdad. Así es. Aniversario en nuestro país, de Alcohólicos Anónimos, del comienzo del funcionamiento, digamos, en nuestro país. Buen día a la audiencia. Gracias, Marcelo, gracias, Hernani. Mañana de radio y, bueno, como siempre, la 36, que tiene nuestro espacio, Alcohólicos Anónimos en el aire, los domingos 22:30 0 horas. Yeah. Hace 18 años va a ser ahora, el 16 de junio. Vos. Un maracanazo, está ahí la placa que ahí lo dice. Sí. Y sí, para, como hacemos casi todos los años gracias a la 36 y a otros medios que nos permiten llevar este mensaje de, en este caso es el día de que se hizo la primera reunión cerrada de Alcohólicos Anónimos en Uruguay, 18 uh-huh. de marzo de 1974. Hay alguna explicación histórica y antecedentes que después le podemos dar la información para separarlo de otra fecha muy importante que es el 10 de junio de 1935, que también lo difundimos y mañana la radio nos ha brindado el espacio también, que es el de Alcohólicos Anónimos Mundial. De la fundación en el 35 a la llegada del programa como tal a la República Oriental de Uruguay pasaron esos tiempos. Claro. Eso nace en Estados Unidos, Canadá, baja a México, se expande por el mundo y recién en esa fecha como tal. Pero hay precursores en cuanto al tema del alcoholismo, que es una enfermedad y bueno, y que tienen a Lorena en el servicio, a Javier y a otros tantos que han pasado, pero actualmente ellos, todos los domingos 22:30 en la 36. Ajá. Lorena, ¿estás en el programa acá de los domingos? Estamos entonces en Alcohólicos Anónimos en el aire, es verdad. 22:30-0. Bueno, y repasemos un poquito entonces esos antecedentes que tenemos en nuestro país. Bueno, mira, como decía Walter, entre paréntesis, el Alcohólicos Anónimos en el mundo, por suerte, tiene mucho más antigüedad, es a principios del siglo 35. 10 de junio de 1935. Que después vamos a hablar de eso, si quieren, pero bueno, lo importante de ahora es el 49 aniversario, que ya estamos en la previa del medio siglo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio del siglo XX, en la Cámara de Representantes se planteó los peligros de en la Cámara del uso indiscriminado de bebidas alcohólicas en el Parlamento, en salud pública, y bueno, y el 10 de junio del 1915 se decidió en el Hotel Oriental hacer una reunión y allí se creó la Liga Nacional contra el alcoholismo. Claro. Después el doctor Chan Scaviglia, por otra parte, que era un médico psiquiatra especialista en alcoholismo, viajó en la década del 40 y se reunió con Billy Bob, que eran los fundadores de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, los originales, y bueno, y se entrevistó para informarse un poco de qué consistía, porque él no era alcohólico, él era médico y él veía el alcoholismo de manera psiquiátrica, ¿no? De una manera profesional. Él hacía reuniones de los martes, ¿verdad? El grupo de los martes, sí. El grupo de los martes, pero era una terapia más bien desde el punto de vista de medicina. Era para enfermos y sus familiares, pero las dirigía un terapeuta, claro. El doctor Juan Carlos Chancavilla como médico, que se entrevistó con Bill W. Nunca pudo ver al doctor Bob, pero sí, porque en esa época también, estamos hablando del 48, funcionaba en Estados Unidos La Serena, que era un lugar de internación que al doctor Chancavilla lo tenía muy, muy inquieto en conocer por especialista en eso. Y bueno, y hoy sigue existiendo la Liga Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, pero claro, Alcohólicos Anónimos no está a favor ni en contra de nada. Nuestro preámbulo lo dice muy claro. Esa liga creada en 1915, ¿sigue existiendo? Sigue existiendo, está Maldonado y Ejido, ahí funcionaba el grupo de los martes que sigue existiendo hasta el día de hoy, pero ya es el grupo de Alcohólicos Anónimos de Chancavilla. Por eso hacemos estos antecedentes históricos, claro, para que nadie se sienta herido de los compañeros, pero bueno, más adelante, ahí lo tiene Marcelo, ¿por qué esta fecha en sí? ¿Por qué el 18 de marzo? Porque necesitaba eso, o para ser alcohólico anónimo, un montón de pasos que dar y tradiciones. Ya por el 66 sale de una clínica psiquiátrica un actor, Pablo L., y bueno, se mantuvo abstinente y le dan el libro azul de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Pero en ese momento no existía Alcohólicos Anónimos como un todo y lo mandaban a Argentina, que era lo más cercano que tenía, a diferencia de nosotros, es del 52, 22 años antes llegó Alcohólicos Anónimos a la Argentina y empezó a hacer reuniones en Argentina y a traer material. Y ahí creo que, si no me equivoco, funda la DEA, la Asociación de Amigos de los Enfermos Alcohólicos, se reúnen en teatros de barrio, y en algunos lugares, hasta que llegan a una sede acá cerquita, en el Club Ferrocarril, en el 18 y Paraguay. Que pasaron 10 años, ¿verdad? De eso, porque sí, votaron en el... Porque en realidad la DEA... Uh-huh. ¿Estamos bien ahí? En realidad la DEA, la Asociación de Amigos de Alcohólicos, la idea de Chancavilla, aunque era muy buena, era excelente, la idea que trajo de Estados Unidos Chancavilla era que la reunión de Alcohólicos Anónimos es exclusivamente de alcohólicos, no existen, no hay son reuniones cerradas. Se pueden realizar reuniones abiertas o reuniones compartidas con otras comunidades de 12 pasos, pero en realidad después lo que se quería formar era una reunión entre comillas genuina de alcohólicos, como funcionaba en Estados Unidos originalmente. Entonces en el 74 se votó, porque la comunidad es así, es democrática, o sea, es la conciencia del grupo, se decide lo que la mayoría elige. Y bueno, y esos 49 años, y por eso es un 18 de marzo, porque fue el 18 de marzo del 74. Entonces de ahí pasó a ser Alcohólicos Anónimos. La Liga Antialcohólica sigue funcionando, pero la diferencia es que, paralelamente, sí, ¿no? La diferencia es que Alcohólicos Anónimos no está en contra del alcoholismo. Nosotros no somos una fundación antialcohólica. Nosotros lo único que tenemos tradiciones y el único requisito es el deseo de dejar de beber. No es dejar de beber, sino el deseo, tener la intención de dejar de beber. Esa es la diferencia con la fundación antialcohólica. Y bueno, datos, pasados estos 40 años, hoy contamos con más de 150 grupos representados en los 19 departamentos, en 4 regiones, norte, sur, este y oeste, que abarcan todo el territorio nacional, aproximadamente unos 3.000 miembros, perdón. Y bueno, y después del 2020, aparte de los grupos presenciales, sumamos las reuniones virtuales, híbridas, y ahora virtuales y presenciales, de manera separada, y funcionan de las dos maneras. O sea, son herramientas, como le decimos nosotros en el lenguaje nuestro, funcionan de una manera u otra y funcionan conjuntos. Para entender un poquito eso que decías, Lorena, la diferenciación con la Liga contra el Alcohol, sí, ¿qué quiere decir que no están contra el alcohol? Porque la diferencia esa que marcaba. Y la diferencia es esa, sí, hay pasos de recuperación, como a partir de ella muchos grupos de autoayuda, de pasos de recuperación han adoptado, pero hay tradiciones también que no estamos a favor ni en contra de nadie. Nosotros no somos una secta de ley seca. Claro. Para entender un poco más esto, leo el introito o el preámbulo que nos dice bien qué es Alcohólicos Anónimos, que es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Ahí define que es para cualquier tipo de persona, que es totalmente inclusivo, que nos automantenemos, no tenemos ni pedimos ni queremos financiamiento de ningún no tiene dependencia de nadie. Exacto. No tenemos sponsors. Lo que sí, no tenemos afiliación, pero un principio de cooperación. Claro. Cooperamos con la justicia, cooperamos con profesionales de la medicina que nos ayudan muchísimo. Tenemos, contamos en nuestra Junta de Servicios Generales con el custodio clase A, que es un no alcohólico, y por lo general vienen desde la medicina o desde la justicia a apoyarnos a nosotros. Cuando dice la cantidad de miembros, Lorena dice aproximadamente porque no llevamos registros. Es bien aproximado y no podemos dar una cifra, no sabemos porque es anónimo esto. No hay nada en Alcohólicos Anónimos que tenga el registro de quienes asisten, digamos. A la reunión podés llevar una lista para poder dar la palabra, pero eso después queda ahí. Pero no queda registrado el nombre y apellido completo. Y apellido, por supuesto que no. Claro. En mi caso soy ¿Ustedes tienen alguna idea de un aumento de integrantes de los grupos en el último tiempo o no? Las cifras las maneja la Junta Nacional de Drogas, las cifras oficiales. La Junta Nacional de Drogas tiene un programa con el cual cooperamos, o sea, también es paralelo, o tienen otra metodología, otra forma. Ellos apoyan el dejar de tomar paulatinamente. Nosotros, el funcionamiento es que si la persona quiere dejar de tomar, no la obligamos, pero la idea es de que la detención de la ingesta es de un día para el otro. O sea, que hay tiene que haber un corte total, digamos. Tiene que haber un corte abrupto. Sí. Bueno, en la reunión escuchamos cortarle la cola de un hachazo, ¿viste? Al asunto. Pero bueno, el plan es de 24 cortarle horas. Cortarle la cabeza a la víbora. Sí, yo en el caso mío, me imagino, Lorena, no tomamos hoy. Soy Walter, soy un alcohólico en recuperación y no he tomado el día de hoy. Para mí es lo más importante, no es lo único que hago en mi vida, pero para mí es lo más importante. Y después, bueno, asistencia a las reuniones. Son tres herramientas. Una cosa de las reuniones que dijeron, y déjenos hacer una primera pausa. Sí. Las reuniones son solo de los alcohólicos, digamos. Puede haber otros ámbitos, otros encuentros, pero los familiares y eso no tienen una comunidad, una comunidad de 12 pasos también, Al-Anon, que comparte el primer domingo de mes con los compañeros del Servicio de Alcohólicos Anónimos en el Aire, para mostrarle a las familias que también tienen un lugar donde el alcoholismo es una enfermedad, después vamos a entrar en ello, no es que lo decimos nosotros para sacarnos de encima, lo dice la Organización Mundial de la Salud desde 1957, y es de contagio familiar. Pero es de contagio. Totalmente. Sí. En las actitudes, en lo emocional. Y hace un montón de daño en la familia, aparte en la sociedad, en el trabajo y en todos los ámbitos que el alcohólico activo se desarrolla. Y diferenciar el alcohólico del bebedor fuerte. O el que se agarra una borrachera en un fin de año. No es lo mismo que de repente después le damos un poquito más a eso para entender al alcoholismo como enfermedad. Hay grupos paralelos. Los alanones son los familiares. Los familiares directos, esposas, esposos, compañeros. Después está Latín, que son los hijos y hijos adultos. Y son todas comunidades que nacen de Alcohólicos Anónimos, pero tienen su problemática y ellos atienden su enfermedad. No sabía que había eso, además de hijos, todos separados. Sí, claro. Déjanos hacer una pausa. Ya seguimos conversando con este rumbo a este aniversario de Alcohólicos Anónimos de nuestro país. Bueno, seguimos conversando la pausa y seguimos ahora con Lorena y Walter a propósito de este aniversario. Lo hemos conversado otros años, pero aquello de que la audiencia va variando y nuevas generaciones, como les preguntaba Marcelo, se enfrentan al desafío. Suponemos que también la pandemia tan famosa, de la cual se cumplió aniversario esta semana, también marcó en ese sentido, ¿no? Hizo, además de que cortó el funcionamiento normal de ustedes, como de tantas cosas, también golpeó en el sentido de gente que apeló al alcohol o que incrementó su problemática, ¿no? Y probablemente sí. Algo importante que tenemos que resaltar, que alguno que esté con alguna problemática con el consumo de alcohol abusivo, 2-435-01. Ese es el teléfono de nuestra Oficina de Servicios Generales, que tiene una guardia telefónica a toda hora, los 365 días del año. Ahora a las 12 ya abre de lunes a viernes nuestra Oficina de Servicios Generales, pero a través de ese número 2-435-01, un compañero que está de guardia va a estar atendiendo esa situación. Como ahora en la audiencia pueden estar, como nos escuchan hace tantos años los domingos, que si tenés problemas con el alcohol, podemos ayudarte. Si querés seguir viviendo, el problema ya es tuyo. Pasa por la voluntad de la persona. Sí. No se lo puede llevar de pesado. No, pasa por la decisión. La voluntad en los seres humanos, Marcelo, de audiencia, la veo bastante chiquita. Y en un alcohólico, ahí hablo por mí de mi clase, es nula e inexistente. Hay que apelar después a ingresar en esto con lo que se pueda y la buena voluntad. Y a veces, y ahí es cuando viene lo que hablamos en la primera parte, la cooperación. Algunos llegamos pidiendo, y en mi caso, hablo por mí, recordar también que estamos haciendo, no somos la voz de Alcohólico Anónimo, somos compañeros que hacemos una información pública por este mes, y ese es un servicio. Puedo hablar de mi situación, o cuando me refiero a cosas de Alcohólico Anónimo que están autorizadas. Después hablo de mi experiencia. Yo vine buscando papelitos porque me iban a internar en un psiquiátrico y no sabía si salía. Porque el alcoholismo es una enfermedad lenta, por decir incurable, de locura y muerte. Así está descrita por la medicina. Es una compulsión por beber y no poder parar. Por eso lo decíamos, que es diferente y hay que analizarlo con el tomador fuerte, el que va a una fiestita y se pasa un poquito. Sí. No es eso. Es que cuando el alcohol se transforma lenta y progresivamente en lo más importante en tu día y haces todo en tu vida en base a ello, es cuando ya estamos hablando de un alcohólico. Encima no, nadie me dijo cuando llegué a la reunión que yo era alcohólico. Es de autodiagnóstico. Sí. Alcohólico Anónimo, así como hace cosas, hay muchas cosas que no hace. No da diagnósticos, no hace estudios, no da medicación, no da plata, no da ropa, no da comida. Es una reunión de alcohólicos para alcohólicos, por eso no podía estar un médico como terapeuta. Exacto. Puedo ser médico y como alcohólico integrar la reunión, claro. Pero desde ese lugar y no de igual un lugar que de los demás, estás a la par de los demás. Exactamente, los títulos nobiliarios, universitarios y todo eso quedan colgados en un parchero imaginario. Ahí estás por... ¿Qué te hizo el alcohol? ¿Cómo te arrastró? ¿Qué consecuencias te trajo en lo físico, en lo social? Porque abarca todo, en tu familia, en el trabajo y en todo, y de ahí a cómo lo puedes revertir. Entonces, el tema de la voluntad es medio complejo, ¿viste? Es un tema de tomar la decisión de darse la oportunidad. A mí me gusta decirle a la gente que se dé la oportunidad. Pero depende de la persona que lo haga. Y va a depender de la persona porque yo no puedo ir a la reunión por vos. Claro. Y vos no vas a dejar de tomar por mí. Por más que desees que yo deje de tomar, te vas a cortar un brazo y te vas a quedar sin el brazo y yo voy a seguir tomando. Es una decisión individual, personal, que después nos damos cuenta que solo lo que nunca pude... Lo que le prometí a mis padres, a mis hermanas, después casado, después con hijos, le prometí a toda esa gente, a la policía. Esto trae problemas en la sociedad de todo punto. Y recordar eso, que como hablábamos de los primeros tiempos del siglo 1900, del siglo XX, y hasta el 30 por ahí, esto se seguía viendo como un mal hábito de gente descarriada, ¿viste? Y recién me empezó a tomar allá por 40 y con la definición de la Organización Mundial de la Salud, de 1957, lo declararon como una enfermedad. No es que está de vivo, ni que es el vivo, y que es un mal hábito. Es un inmoral. Yo creo que un alcohólico, como fui yo, ni mis compañeros, no son inmorales. Fuimos amorales. El alcohol me hizo deformar tanto la cabeza que no entendía lo que estaba bien del mal. Claro, tiene una condición psiquiátrica, porque aparte no es solo que te intoxica el hígado, el estómago, ni el aparato digestivo. En realidad tiene una condición psiquiátrica y hay que tomarlo realmente en serio porque es una enfermedad grave y es crónica. Y afectaciones neurológicas también. Sí, por supuesto. La memoria, mentales, funcionamiento neuronal, todo. Vamos a ello. Se puede llegar a condiciones, como dicen los compañeros veteranos, de que se te rompa el casetero. Claro. Que le tenemos que explicar a las nuevas generaciones que es un casete. Claro. Pero sí, pues, se puede. El disco duro. Hay gente que termina en hospitales psiquiátricos. Claro. Y también vamos a instituciones de rehabilitación, hospitales, hoy, por ejemplo, en el Hospital de Clínica, el grupo Otra Vez la Luz, volvió a abrir el grupo La Verdad del Hospital Villar de Boo, en otras clínicas de rehabilitación donde cooperamos con algunos días, en instituciones carcelarias, sí, la cárcel de mujeres, este, sí, en Punta Rieles, ya hay un grupo formado por los alcohólicos internos de Punta Rieles, el grupo 44, que nos escuchan siempre, y mandarles saludos también. Sí. Y esto se va transmitiendo. Pero la pregunta clave es esa, la que decía Marcelo, pero ¿qué te llevan? No, pero cuando la persona se acerca, mirando el folleto que ustedes nos dejaron acá, hay una serie de preguntas. Sí. ¿Esas preguntas se las plantean para que ella o él responda? Se las damos. Se las dan. Por lo general, vos llegás cerca del horario de comenzar una reunión, se está desarrollando y dos o tres compañeros reciben al recién llegado, lo llevan aparte para explicarle un poco del funcionamiento y contarle brevemente la experiencia. Y si gusta y desea, ya lo insertamos al compañero recién llegado. A mí tampoco me gusta decirles nuevo, porque viste, en el trabajo, en todo lado, el nuevo, quedás medio como un recién llegado que no conoce. Y no está obligado a hablar tampoco. Para nada. Las preguntas puede sentarse en el fondo y escuchar. Se la lleva a la casa, claro. Los compañeros antes de que, como decía Walter, los compañeros antes de que empiece la reunión, te llevan aparte, te explican un poco el funcionamiento de la terapia, y bueno, y te cuentan, no te dicen sos o no sos alcohólico, te cuentan un poco la experiencia personal, claro, qué le pasó, cómo funciona en general, y el folleto se lo llevan para la casa para que lo piensen, los esperamos que vuelvan al otro día, y bueno, un poco, yo en primera persona yo digo que está como un poco hecho como para que la persona se dé cuenta de que hay una condición. Le facilita, a través de la pregunta se le facilita, sí, como para que él pueda identificar rápidamente, exacto, si está en esa condición o no. Y hacer lo que es necesario, el autodiagnóstico. Claro. Yo no le puedo diagnosticar la enfermedad a ustedes, ni ustedes pueden a mí. Tiene que después leer esto, y ni siquiera la otra reunión. Capaz que las tenés ahí, las vas repasando, contigo mismo también, ¿viste? Sí. Lo que requiere esto, ahora que preguntaban la voluntad siempre, para mí la respuesta es una rigurosa honestidad, ¿viste? Que en carrera pedirme eso a mí es muy difícil. Es más, el preámbulo que les leí antes del 58, el sincero deseo de dejar la bebida, el requisito. Yo cuando tomaba de sinceridad y honestidad no tenía para nada. Claro. Entonces se vio que, como no está en ninguna de nuestras tradiciones, se sacó hasta la palabra sincero. Pero a mí me gusta la audiencia en estas fechas, que para nosotros son de alegría. No tenemos nada que festejar, pero sí de alegría para poder seguir para adelante. Claro. Es decirle que se den una oportunidad, que tienen un lugar donde ir, donde van a ser escuchados, donde nos tratamos como iguales. Nada nos diferencia, nada más que el sufrimiento que nos trajo hasta esa silla en un grupo. Hay reuniones cerradas, que son las que practicamos normalmente, tanto grupos presenciales de 2020 para acá, virtuales. La pandemia sí, claro que afectó. Hablamos de ahí que estábamos con 150 grupos y quedamos 11 funcionando. ¿Por qué? Porque no somos los dueños del local. Y a veces tenemos que obedecer a razones de los locales cerraban, de los dueños, si nos permitían o no. Y bueno, estuvimos un tiempo así. Vino todo esto de las tecnologías, algunos se adaptaron, otros no pudieron, pero el lema de esta conferencia a fin de mes, el 25 y 26, sábado y domingo de este mes, tenemos la 39 Conferencia de Servicios Generales, que es más o menos los grupos llevando a sus áreas y a sus regiones las propuestas para trabajar durante el año. Y ese lema dice, presencial o virtual, cumplir el fin primordial. El fin primordial, se los leí recién, que es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Eso que yo recibí, eso que Lorena recibió y el compañero que llegó le dieron, tengo que pasárselo a otro. ¿Porque soy bueno? No, porque si se muere Alcohólico Anónimo, me muero yo. Bien simple y bien clarito. Si Alcohólico Anónimo no está, perece el individuo. Esto le da la garantía y las libertades más absolutas a las personas como nunca vi. Después del ideario estridista no vi más nada libertario que acá. Lo que pasa es que siempre mantenemos la unidad del grupo, de Alcohólicos Anónimos, de su estructura, para que podamos todos salir. Claro, en si base eso se muere, a reglas claras. Reglas claras. Tenemos la conferencia, que es un poco la que organiza, porque hay una organización, porque suena como que no llevamos registros, no anotamos, esto suena como un poco desorganizado, pero en realidad hay una estructura. Lo del no anotar es por una cuestión de anonimato, que es un principio espiritual nuestro. Claro. En realidad hay una conferencia que es la que estipula, cada grupo es autónomo, pero la conferencia un poco estipula qué es cómo va la cosa. Y también está el brazo jurídico, que es FADU, que es la fundación de nuestra, que es el que se encarga de bueno, de los temas legales. Bien. Claro, o sea que... para integrarse a la sociedad Alcohólico Anónimo del Uruguay, por los requisitos legales del país, se tuvo que organizar esa Fundación de Alcohólicos Anónimos del Uruguay, claro, que es el brazo político y jurídico de Alcohólicos Anónimos, donde hay integrantes independientes de Alcohólicos Anónimos, pero que se juntan con la Junta de Servicios Generales para esos aspectos, porque si no nos quedamos integrados al Uruguay. Necesitas unos requisitos que el país nos pide, y claro, es esa fundación la que nos permite hacerlo. Claro. ¿Solo adultos pueden participar? No. No, o sea, menores de 18 pueden. Sí, hay grupos de jóvenes. Recordad también que... ¿Que son específicos de jóvenes? Y cuando se da en un grupo que hay mucha cantidad de menores, está bueno hacerles un espacio con algún coordinador, alguien que los dirija con un poco más de tiempo, para que sus inquietudes... No es lo mismo que yo quiero parar y cambiar mi vida a los 20 años con un montón de vida para ir, que alguien que llegó a los 43 como yo. La salida, los bailes, yo qué... ¿Cómo te puedes identificar si yo no viví eso? Claro. Eso es muy importante también. Contar nuestra vivencia y pararse donde puede. Yo qué le digo a la mujer alcohólica que está embarazada, claro, cómo se está sintiendo con respecto al embarazo y el alcoholismo. Le tengo que pedir a las compañeras, claro, si lo pasaron, porque ahí sí, evitar pasar la guitarra. Claro. ¿Cómo lo evitamos? Hablando de lo que me pasó a mí. Claro. Si le sirve al otro para identificarse, genial. Y eso es lo que hacemos en las reuniones cerradas. Realidad, déjenos hacer, por favor, una pausa. Que les recordamos, no sé cómo estamos con el tema mensajes, Marcelo, que nos escriben al 099-326-381. A la vuelta venimos con ellos. Seguimos conversando con Walter y con Lorena de Alcohólicos Anónimos, que cumple 49 años en nuestro país. Vamos a cumplir con algunos mensajes de los oyentes. Rosy dice: buenos días, una vez escuché a Jorge de Nevi decir en la radio, si queremos saber qué es la solidaridad, que nos emborrachemos, quiere decir, y que fuéramos Alcohólicos Anónimos, que ahí se vivía y se aprendía el ser solidario. Y tenía mucha razón, yo escucho todos los domingos a las 22:30 hasta las 24 horas, Lorena y Javier, no soy alcohólica, pero se aprende mucho escuchándolos, y pese a que es un tema muy terrible del alcoholismo, hacen un programa muy entretenido e interesante, dice Javier siempre, menos lupa y más espejo. También nos escribe Alejandro, dice: buenos días, muchas gracias a CX36, al programa Mañanas de Radio, por esta nota que estoy escuchando con la participación de los miembros de Alcohólicos Anónimos, Lorena y Walter, a quienes les agradezco por su servicio, y feliz 49 aniversario Alcohólicos Anónimos del Uruguay, abrazos para todos, dice Alejandro. Teresita de la Teja dice: un saludo a los invitados, los escucho todos los domingos, no soy alcohólica, pero sí me ayuda mucho para mi depresión. Fuerte abrazo a Walter, felicitaciones por el aniversario y por muchos más. Gracias, dice Teresita. Sí, gracias Teresita, gracias. Compañera de trabajo, hace poco tiempo que en el trabajo allá en la Teja. Nosotros, antes de dar los datos, también algo mencionó rápidamente al pasar, digamos, Walter, y no nos queda tanto tiempo, por más que siempre queremos cada tanto conversar con ustedes más allá del programa de los domingos, esto de el testimonio personal, ¿no?, que puede ayudar a otros o a otras a acercarse, a dar ese paso de acercarse a ustedes. En tu caso, Lorena, que además la mujer, como en todo, tiene una carga aparte de esto, ¿no?, que la sociedad la mira particularmente, distinto, como que el hombre, bueno, es más, está más como aceptado todo esto, entre comillas, ¿no?, en su consumo del alcohol, y la mujer o por lo menos se miraba más duramente. ¿Cómo diste el paso? ¿Cómo llegaste? Lo que quieras contar en tu vivencia personal de esto. Bueno, yo en realidad viví bastante desprejuiciada, pero el tema del estigma antes no lo veíamos como estigma. A mí me sonaba raro, me hacía raro, pero estaba naturalizado. Hoy en día podemos un poco alzar la voz y decir, claro, que no está bueno que hagan y digan ciertas cosas con las mujeres, pero ese es otro tema. Claro. No me di cuenta en qué momento comencé a tomar en forma compulsiva. Creo que un poco sí, un poco no, o es como una memoria un poco solapada. Yo, a través de distintas situaciones en mi vida que se fueron sumando, comencé a tomarme un trago un fin de semana para relajarme después del trabajo, y después empecé a tomar más seguido y más seguido. Después caí en una depresión, empecé a tomar... más seguido, y bueno, y después caí en en el consumo compulsivo en el cual el alcohol me tenía atrapada, fueron aproximadamente 10 años de mi vida. Es verdad, el alcohol es más profundo en el cerebro de la mujer, el alcoholismo es más rápido y se inserta mucho más profundo porque tenemos cerebros diferentes, no mejores ni peores, diferentes. Fue muy rápido mi consumo, deterioré mi vida. Mi hija, tengo una hija de 21, que ahora tengo una buena relación, pero en su momento se fue a vivir con su papá, perdí trabajo, destrocé mi vida literalmente en todos los sentidos económicos, afectivos, todo. Claro. Y bueno, llegó un momento en el que no perdí el interés por todo. Ese fue mi momento cumbre de depresivo, alcohólico. Y bueno, nada, en una noche que lo cuento a veces en forma graciosa, pero no es muy gracioso, lo cuento como un mecanismo de defensa, que bueno, que tomé un bus. Yo fui a vivir al Atlántida un tiempo y me tomé un interdepartamental, y bueno, yo vivía en el Parque Rodó, y fui como que me tomo el ómnibus en la próxima parada, y era para parar en cierto lugar a tomar, y terminé tomándome el ómnibus en el Parque Valle a las 11 de la noche, o sea que en un estado de alcoholización importante. Y bueno, y cuando llegué a Parque del Plata, porque me pasé, me dormí, me dio mucho miedo, no conocía demasiado lugar, era nueva. Y en ese momento fue como una especie de clic, entre comillas, que dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y yo ya había llegado anteriormente, no había podido quedarme, por eso le quiero transmitir a los oyentes de que a veces pasa de que no te quedas, y que no es tan... Lo mejor es quedarse desde el primer día, ¿no? Claro. Pero bueno, a veces pasa que no te quedas y bueno, nada, es un clic, es algo que te pasa por adentro, es algo que es esa bisagra entre no estoy viva ni muerta, no me quiero morir, pero tampoco quiero vivir así. Entonces tenés que tomar una decisión, buscás ayuda. A mí lo que me dio resultado fue Alcohólicos Anónimos. Busqué muchas respuestas. Hoy en día, voy al psiquiatra, psicólogo, hago terapia, hago yoga, hago gimnasia, hago de todo, busco muchas respuestas, pero mi terapia fundamental es Alcohólicos Anónimos. ¿Y puede pasar eso, que el primer grupo que llegues no te guste o no te halles cómodo y vayas bien, a otro? No te identifiques, claro, lo más importante que te des nadie la oportunidad. Nadie está obligado a ir a un grupo en particular. No estás obligado a nada. Lo importante es que si andás con algún problemita que tenga que ver con el consumo, yo les vine a decir y les dije que mi caso, que yo tenía que tomar porque tengo muchos problemas. Y en la cual me dije, y si dejás de tomar de un día, capaz que se te van algunos de los problemas, ¿viste? Claro. Y ahí lo fui experimentando. Y bueno, determinar atado de pata y mano o con un chalequito, los que ya están para atrás, no se ven acá, pero bien se va entendiendo, a poder estar libre, medianamente, cuerdo, poder pasar e insertarme en la sociedad, porque aparte de dejar de tomar sirve para mucho más Alcohólico Anónimo. Claro. Es para insertarnos en la sociedad y poder ser seres útiles, a veces felices, a veces con dificultades y eso. La gran mayoría me va a decir lo que yo decía, es una enfermedad de negación, y ahí es donde hay que apuntar. No es para tanto, tiene otras características, infantilismo, hipersensibilidad, delirios de grandeza, una chiquita, de pasadita, ¿qué me va a hacer? Al alcohólico, el contacto con una gota de alcohol desencadena ese efecto que en el 34 el doctor Sirgu, que atendía a un cofundador, le llamó alergia, una obsesión física con una compulsión mental que no puede parar. Que es diferente a aquel que un día toma mucho y fuerte. Hay bebedores fuertes. Sí. Y volver a lo que nos pasa en nuestro país. Según la Junta Nacional de Drogas, nosotros no llevamos estadística. Hay 300.000 personas ya en esa situación y otras 300.000 que van en vías de. Y recordarle unas cifras también de la OMS, porque ahí yo me paro en la OMS, no hacemos estadística nosotros, de 2016, que las muertes a causa del consumo abusivo del alcohol representaron en el 16 el 5,9, casi el 6% de las defunciones mundiales. ¿Saben cuánto es esa audiencia, Marcelo, Hernán? 3.300.000 personas. Para nosotros es facilísimo. Cerremos los ojos y que en un año se nos borre toda la población. Y otra cosa importante, que 18, Alcohólico Anónimo en Uruguay llega al 49 aniversario en muchas plazas, en muchos puntos importantes en Montevideo y en todo el país. Nos van a encontrar con más de 35, 40 actividades que vamos a tener. Esperemos superar, porque esta es nuestra segunda instancia de una jornada nacional. La debutamos el año pasado a solicitud de la conferencia en el 21. 21 hicimos esa conferencia, nos dijimos que teníamos que hacer una jornada, elegimos el 18 de marzo o el sábado que caiga dentro del 18 claro. de marzo. Y este año justo encima coincide con la fecha. Y para esperarlos, para me quede yo o no, para el 2024, en nuestro 50 aniversario, ahí enfrente, ya tenemos... Acá en la explanada van a estar, por ejemplo... Tenemos para hacer una convención en el 2024 del 50 aniversario del Alcohólico Anónimo Uruguay. En los tres salones, azul, dorado y rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Venimos trabajando para ello. Y decirles eso, que se puede, ¿viste? Que se puede, que se dé la oportunidad. No somos los únicos que tenemos la verdad sobre esto, ni queremos eso. Puede haber otros caminos por donde encontrar, pero vení, no te va a costar nada, nadie te va a pedir ni tu nombre. Primero que es el nombre de pila, ni plata, ni nada. Que nos cuentes qué te pasó, te contamos nosotros y con nuestra experiencia, a ver si te puedes identificar y que asistas a algunas reuniones. Tu vida puede cambiar a partir de acá. Lo que trajiste, ya lo trajiste, no lo podemos cambiar. Pero de hoy para mañana, no levantando la primera copa, asistiendo asiduamente a un grupo y hacerlo por 24 horas, pero se me hace muy largo 24 horas, hacerlo cada 12. No me importa si hay grupos de mañana, de tarde, de noche en el lugar. Repitamos entonces teléfonos para contactarlos. 2-435-01 es la Oficina de Servicios Generales, que está en la calle Coronel Bransen, 1956, oficina 104. Funciona eso de lunes a viernes, pero ese número, 2-435-01, hay una guardia telefónica que puede ayudar al que necesite un grupo. Y bueno, después tenemos, que bueno, lo voy a tener mejor, la www.alcohólicosanónimos.com.uy, el 099-003501, 099-003501, es parecido al de línea, porque el de línea es 2-435-01 y el celular es 099-003501 para los que usen WhatsApp. La guardia 24 horas. Y lo que yo quería aclarar, si ustedes me permiten, chiquilines, es que el tema del alcoholismo no es por cantidad, porque por lo general nos pasa y he escuchado que la gente piensa que yo pensaba que el alcoholismo era la cantidad de alcohol que yo consumía. Y en realidad el alcoholismo es la alteración de tu vida en base al alcohol, digamos, pero es el síntoma de otra cosa mucho más grande que te está pasando. Es el tapar tus problemas con el alcohol. Puede ser una gota, puede ser un vaso de cualquier bebida. Si no la tenés, ese vaso se altera también. Es lo que hace evidente, es lo que saca para afuera lo que te está pasando adentro. Es exactamente eso, pero puede ser una... Es el disparador de cosas. Es una bebida un fin de semana en un asado. Y pasa unos segundos, te calma los nervios, pero en 10 segundos más otra vez vas a gritar más y más. Pero bueno, el fondo es individual. El pozo de cada uno, y hay que llegar a eso. Para admitir una derrota, humillarse tanto y bajarse tanto, como hay que lograr eso. Darse la oportunidad de decir, bueno, con esto no puedo, esto se ha vuelto fundamental en mi vida, dejo un montón de cosas que hacer por levantar esa primera. Entonces anotate en un pizarrón las mil cosas, trabajar, amar, reír, soñar, lo que sea, que podés hacer, evitate una, porque mil siempre es más que una. Y otra cosa que ya saqué la cuenta, que me encanta de esos números, Alcohólico Anónimo en el Aire, decía en julio, 16 de julio, llega a 18 años. 18 años de Alcohólico Anónimo en el Aire, que para mí acá es en la radio, 36. Está ahí la plaqueta, y ya lo hice, 18 sobre 49, ¿saben cuánto da? 36%, que la 36 está con la Alcohólicos Anónimos del Aire. Ya lo hice. Se los traigo porque ya lo hice. Bueno, que haya una buena jornada el sábado. Y nosotros, como siempre, tenemos la admiración, que aprendemos mucho de ustedes. Y el hecho de tenerlos en la radio es un orgullo para nosotros. Los domingos a las 10 de la noche, dijimos. 10:30. ¿No? 10:30. Últimamente, después del fútbol. Claro, el fútbol que bajen, esta tarde. Que se calmen un poco y que escuchen a Lorena y Javier. Si ganan, escuchan de manera. Exacto. Si pierden, de otra. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Muchísimas a ustedes. Gracias, La seguimos en cualquier momento. Gracias.